La paz en palabras. De acuerdo con Servicio Paz y Justicia Morelos, los mecanismos de resistencia de las mujeres han desarrollado diferentes formas de lucha a través de la historia, a partir de la injusticia y violencia impuestas en sus formas de vida. La lucha de las mujeres indígenas, que se hace más visible desde el levantamiento zapatista de 1994, en la vida política, económica y social, como dentro de la familia, las lleva a desempeñar un papel de madres, esposas, activistas y organizadoras de más mujeres que también luchan al mismo tiempo. Al desestructurarse la familia por la falta de alguno de sus miembros, se desencadena un grave desequilibrio emocional y físico que hace la lucha de las mujeres más difícil, ya que por diferentes situaciones, encarcelamientos, desapariciones, asesinatos, han quedado solas en la crianza de los hijos y en lo económico. Esto las obliga a formar cooperativas, asociaciones y a trabajar por su propia cuenta. La participación de las mujeres en el proceso de lucha tiene un gran riesgo. La sitúa a ellas y a sus hijos como objetivos de guerra, ya que son la parte más vulnerable de la sociedad. Sus esfuerzos y sacrificios muestran, con determinación, la resistencia de una lucha no violenta que construye una memoria activa y una conciencia contra la violencia y la muerte. Esta es una lucha contra la exclusión y el olvido. La Voladora Radio, por una cultura de paz.